Sucia conducta, método de contar pueril. Esto es el título del artículo escrito por el coreano Jung Pil. El autor escribió como sigue. El día 12, bajo la entusiasta orientación del estimado máximo dirigente Kim Jong-un, hemos logrado el éxito completo en el lanzamiento experimental del cohete balístico estratégico Tierra-Tierra de alcance intermedio del modelo Bukguksong 2. Este gran acontecimiento estremece todo el mundo y la sociedad internacional reconoció completamente nuestra facultad de ataque nuclear mejorada cualitativamente tan rápido. Pero solo un país vecino, que nos llama siempre vecino amistoso, se propone rebajar la significación de ese disparo diciendo que es una tecnología nuclear de la etapa incipiente. Corea sufrirá la pérdida más grande y otras cosas por el estilo. Sobre todo, sobre texto de la resolución de sanción de la ONU, que no tiene ningún fundamento legal, tomó sin vacilación hasta las medidas inhumanitarias al cerrar por completo el comercio exterior relacionado con la mejora de la vida poblacional. Ese país habla siempre que la resolución de sanción de la ONU no debe influir sobre la vida poblacional. Pero sus últimas medidas no son diferentes de las maquinaciones enemigas destinadas a desmoronar nuestro régimen. Ese país que se estima como potencia está bailando sin su propio criterio al son de la música de Norteamérica. Y justifica su sucia conducta diciendo que no es para influir sobre la vida poblacional, sino para detener el programa nuclear. Ahora las voces justicieras del mundo le burlan diciendo que el vecino gordo sanciona a Corea para adular a Estados Unidos. Y las fuerzas hostiles con nosotros dan un grito de alegría. Es muy pueril el pensamiento mismo de que si corta dinero no podremos fabricar las armas nucleares ni los cohetes balísticos intercontinentales. Mientras que tengamos la industria bélica independiente preparada por el gran líder Kim Il-sung y el gran dirigente Kim Jong-il en todas sus vidas y que existan los científicos y técnicos de la industria de defensa nacional que luchan enérgicamente con la disposición de vida o muerte, enarbolando la consigna de convicción, la idea y el propósito estratégicos del Comité Central del Partido se realizan sin falta. Fabricaremos de continuo las armas de tecnología de punta, nunca vistas ni poseídas por ningún país. Con estas armas salvaguardaremos por sí solo la paz y la estabilidad del noreste de Asia y el resto del mundo.